Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las novedades de un recurso educativo sobre inteligencia artificial. Es para primaria y secundaria. Y está dando que hablar, sobre todo porque no es algo estático, ¿sabes? Se actualiza todo el rato. Y la idea hoy es justo esa, explorar juntos qué han añadido, qué han cambiado en la última actualización. Queremos entender no solo los cambios, sino por qué son importantes ahora, justo, cuando muchos profes están pensando cómo meter la IA en sus clases de forma, bueno, más útil. Vamos a ello. Lo primero que salta a la vista es que insisten mucho en eso de ser un ente vivo. No quieren ser un simple catálogo de herramientas, sino algo que conecte la tecnología con la pedagogía de verdad. Dicen que cada mes van a ligar las novedades de IA a un objetivo educativo: la participación, el análisis, la diversidad, la evaluación. Suena potente, pero muy práctico, ¿no? Totalmente. De hecho, ese enfoque en la aplicación real en el aula es la clave de la actualización más gorda, diría yo. Han creado una sección nueva desde cero: inteligencia artificial y metodología. Y lo bueno es que no se quedan en la teoría, ¿sabes? Han arrancado fuerte. Han desarrollado un marco práctico, paso a paso, para que los profes diseñen un proyecto de aprendizaje basado en proyectos, un ABP, pero usando la IA como ayuda en ese diseño. O sea que no es solo la idea de, oye, la IA te puede echar una mano con el ABP. Te dan una estructura, unos pasos. Eso sí que responde al ¿y esto cómo lo hago?, que tenemos muchos en la cabeza. ¿Y eso en la práctica qué significa? ¿Es como una plantilla o...? Es más que una plantilla, yo diría. Es una propuesta metodológica completa. Guía al docente por las fases de diseñar un ABP y te sugiere dónde y cómo la IA puede ser útil. Por ejemplo, pues para generar ideas de proyectos que encajen con el currículum, o para definir buenas preguntas guía, buscar recursos variados, incluso para diseñar rúbricas. Pero ojo, la IA siempre como apoyo al diseño del profe, ¿eh? No como un sustituto. Vale, entiendo. Como un asistente, digamos. Y justo por eso comentan también que han reescrito todos los prompts, las instrucciones para la IA, ¿verdad? Para esto del ABP. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los de antes no valían o qué? No es que no valieran, pero ahora están mucho más finos, más alineados con ese marco nuevo que proponen. Los de antes igual eran más generales, ¿sabes? Estos nuevos están pensados para que la IA te dé resultados que encajen justo en cada fase del diseño de la ABP, tal como lo ven en la guía. Buscan que la ayuda de la IA sea coherente, pedagógicamente hablando. Es intentar ir más allá del simple «dame ideas». Es orientarla a un diseño más estructurado, más reflexivo. Ya, ya. Qué bueno ese nivel de detalle en los prompts. Parece un paso clave para que la IA no sea solo un loro que repite texto, sino un ayudante de diseño de verdad. Y hablando de cambios potentes, otro que mencionan es en la parte de cómo gestionar el plagio con IA. Parece que le han dado una vuelta total. Uf, sí. Ahí han metido mano a fondo. La sección está reescrita y ampliada, pero el cambio gordo es el enfoque. Han pasado de centrarse en cómo pillar el texto hecho por IA a proponer soluciones basadas en cambiar la metodología, cambiar cómo enseñamos y cómo evaluamos. Esto es un giro de 180 grados respecto a lo que se oía hace un año, ¿eh? ¿Y por qué ese cambio tan radical? Supongo que tendrá que ver con si te puedes fiar de los detectores estos. Exactamente. Ahí la guía es muy clara. Cita estudios recientes, uno de Perkins de 2024, por ejemplo, que demuestran que los detectores de IA actuales fallan muchísimo. Tienen una fiabilidad muy baja, dan muchos falsos positivos, o sea, marcan texto humano como IA, y también falsos negativos, que no detectan la IA. Y lo que es peor, tienen sesgos importantes. Penalizan más estudiantes que no tienen el idioma de instrucción como materno, por ejemplo, o, bueno, estudiantes con necesidades específicas en la escritura. Entiendo. Claro, si las herramientas no son fiables y encima pueden ser injustas, pues apañados vamos y confiamos en ellas. Recuerdo haber leído casos tremendos, universidades que tomaron decisiones heavy basadas en esto y luego, error. La guía creo que menciona un caso de suspender a una clase entera por error. Una locura. Es que es eso. La guía dice, básicamente, que intentar ganar esta carrera de la detección es un callejón sin salida. La tecnología va muy rápido, los modelos de IA mejoran sin parar y son cada vez más difíciles de detectar. Si hasta ChatGPT o Gemini fallan al intentar reconocer si un texto lo han generado ellos mismos. Ante eso, pues, hay que cambiar el chip. Vale. ¿Y hacia dónde movemos el chip? Si no nos podemos fiar de detectar, ¿qué proponen para los profes que están preocupados por si el trabajo es original o no? Pues proponen varias cosas, pero todas centradas en rediseñar las tareas y el proceso. Nada de soluciones mágicas tecnológicas. Por ejemplo, evaluar más el proceso que el producto final. O sea, valorar borradores, la investigación, cómo han planificado, qué han aprendido por el camino. Más foco en el camino, menos en la meta final. Eso es. También meter más oralidad, presentaciones, debates, defender oralmente el trabajo escrito. Ahí se ve mejor si el alumno entiende de verdad. Claro, ahí es más difícil que cuele la IA. Exacto. Y diseñar tareas más auténticas, más pegadas a la realidad del alumno, que no se resuelvan preguntándole a una IA genérica. Y por último, y muy importante, transparencia y enseñar a usar la IA. Educar en el uso ético y crítico y pedirles que digan cómo la han usado, citándola como una herramienta más. O sea que la solución no es un software, es pedagogía pura y dura. Es un cambio que exige pararse a pensar cómo evaluamos y quizá currarse más el diseño de esas tareas anti-IA fácil, ¿no? Pero suena más sólido a largo plazo. Sin duda. ¿Requiere un esfuerzo? Sí, pero el objetivo es fomentar competencias de verdad. Pensar críticamente, comunicar, resolver problemas, en lugar de jugar a policías y ladrones con herramientas que no funcionan bien. Es un enfoque más, pues eso, del siglo XXI. ¿Tiene lógica? ¿Y este enfoque en lo pedagógico se ve también en las novedades sobre herramientas concretas? Sí, hay conexión. Por ejemplo, en la sección de creación de chatbots han metido información nueva. Hablan de servicios de IA que permiten crear tus propios agentes, o sea, chatbots personalizados. Ya no es solo usar ChatGPT o Gemini, es poder entrenar uno con tu propia información. ¿Agentes personalizados? Suena potente. ¿Y eso cómo se aplica en clase? ¿Qué usos le ven? Pues la guía sugiere que es súper útil para crear tutores de IA especializados. Imagina un chatbot entrenado con los apuntes de tu asignatura o sobre un tema muy específico del temario. Podrías resolver dudas a los alumnos a cualquier hora, proponerles ejercicios, guiarles en una investigación. Abre puertas a una atención más individualizada. Aunque claro, tiene su curva de aprendizaje crear y gestionar estos agentes, ¿eh? Un tutor a medida. No está mal la idea. Y oye, hablando de usar estas herramientas, decían algo importante de Google Gemini y los menores, ¿no? Sí, eso es relevante. Destacan que Google ha permitido hace poco usar Gemini a menores si tienen cuentas educativas de Google Workspace for Education. Anda. Y esto es noticia porque la mayoría de IAs potentes tienen restricciones de edad fuertes, ¿sabes? 18 años o 13 con permiso paterno. Que Gemini esté accesible en el entorno controlado de las cuentas del cole, supervisadas, pues abre la puerta a usarlo más en secundaria. Siempre con cabeza, claro. Claro. Eso para los centros que usan Google es un cambio práctico importante. Y supongo que la guía habrá actualizado también lo de las edades y permisos para las otras herramientas. Sí. De hecho, dicen que han actualizado la tabla comparativa con las edades mínimas para usar ChatGPT, DALL-E 2, Midjourney, todas esas. Y cuando hace falta el consentimiento de los padres, tener eso al día es básico para los centros, por la protección de datos y demás. Fundamental, desde luego. Y siguiendo con referencias clave, otra novedad, Borda. Han metido una sección sobre los marcos de competencias en IA para estudiantes y profesores de la UNESCO. Los que salieron hace poco. ¿Por qué es tan importante incluir esto? Pues mira, meter los marcos de la UNESCO es muy importante porque eleva el debate. Ya no es solo cómo usar la herramienta. Estos marcos definen las habilidades, los conocimientos y, muy importante, los valores éticos que necesitamos todos, profes y alumnos, para relacionarnos con la IA de forma, pues, eficaz, crítica y responsable. Es una forma de decir, no vale solo con saber hacer clic, hay que entender qué hay detrás y usarlo con criterio ético y pedagógico. ¿Y qué tipo de cosas proponen esos marcos? ¿Son muy abstractos o...? Tienen una estructura bastante aclarada, ¿verdad? El marco para profes, por ejemplo, tiene como 5 ejes. 1, tener una mentalidad centrada en las personas y el bien común, al usar IA. 2, entender la ética y los sesgos. 3, conocer lo básico, de cómo funciona técnicamente. 4, saber diseñar actividades de clase que integren bien la IA. Y 5, comprometerse a seguir formándose. Y dentro de eso, marcan niveles. Saber lo básico, saber aplicarlo y saber crear o innovar con IA en educación. Entiendo. ¿Y para los alumnos es parecido? Sí, la estructura es similar, pero adaptada a ellos. También tienen dimensiones de ética, de entender cómo funciona, de cómo usarla para aprender y crear, y también con niveles progresivos, entenderla, usarla y luego ya participar en crear cosas con IA. El objetivo final es formar no solo usuarios críticos, sino ciudadanos que puedan participar en el futuro de esta tecnología, incluso co-crearla. Claro, meter estos marcos de la UNESCO le da un peso y una dirección muy claros a la guía, ¿verdad? Conecta el uso práctico del día a día con una visión más amplia, más de formación ciudadana en esta era digital. Exactamente. Refleja esa búsqueda de una integración que no sea solo poner cacharros nuevos, sino que sea pedagógica y ética de verdad. Va muy en línea con lo otro que comentábamos. Lo del plagio, lo del marco para ABP, todo apunta a transformar la educación de forma reflexiva. Y para que quede claro que esto no se acaba aquí, la guía insiste mucho en que es algo vivo, ¿no? Que sigue cambiando. Sí, lo repiten al final, que es un proyecto en construcción, que se adapta a la velocidad de la IA y a lo que necesiten los coles. Y animan a participar, a dar ideas, a criticar. Quieren que sea algo hecho entre todos. Y también mencionan una cosa curiosa, un GPT de la propia guía. Ah, sí. Eso es, han creado un GPT personalizado, un chatbot, vamos, entrenado con todo el contenido de la guía. Así que le puedes preguntar directamente al chatbot, oye, explícame lo del plagio, o dame ideas para usar agentes de IA en historia. Le añade una capa interactiva muy chula para explorar la información. Usan la propia IA para hacer la guía más accesible. Es meta, como dices tú. Muy meta, sí, pero útil, sin duda. Bueno, entonces, si resumimos los grandes cambios de esta actualización, no son solo 4 retoques, ¿eh? Que va. Son cambios importantes que marcan una evolución clara, muy orientada a la práctica en el aula ahora que empieza el curso o que estamos planificando. Si tuviera que destacar los puntos clave, diría 4. Primero, un énfasis mucho más fuerte en la aplicación pedagógica y metodológica. La sección nueva de IA y metodología, el marco para ABP, los prompts específicos. Eso es clave. Pasar del ¿qué hace la IA? Al ¿cómo diseño yo bien con IA? Vale, el cómo. Segundo, la vuelta de tuerca radical al tema del plagio. Olvidarse de detectores poco fiables y apostar por rediseñar la evaluación. Más proceso, más oralidad, tareas auténticas, transparencia. Un mensaje valiente, creo yo. Sí, y necesario. Tercero, la actualización sobre herramientas de acceso. Lo de crear agentes o chatbots personalizados que abre puertas. Y lo de Gemini para menores con cuentas educativas, más la tabla de edades. Eso es información práctica vital. Datos prácticos, sí. Y cuarto, meter referencias clave como los marcos de la UNESCO. Eso le da un fondo ético y formativo muy sólido. Conecta lo que hacemos en el aula con lo que se espera de ciudadanos y profesionales en la era de la IA a nivel global. Le da más profundidad. Queda claro, sí. La guía no quiere ser solo un manual de instrucciones. Quiere ser como un compañero de reflexión para los profes que quieren usar la IA en serio, ¿no? Invitándoles a repensar su práctica y a meter estas herramientas, pero con cabeza, con criterio. Todas estas novedades demuestran un curro importante por mantener a los educadores al día. Y no solo sobre la última herramienta de moda, sino sobre cómo usarla bien, con ética, con sentido pedagógico, para mejorar de verdad cómo se enseña y se aprende. Es pasar del qué al cómo y, sobre todo, al por qué. Exacto. Y fíjate, todo esto nos deja una pregunta ahí flotando. Si guías como esta ya marcan un camino claro hacia una integración de la IA más profunda, más metodológica, más ética, ¿cuál es el siguiente reto? Quizás sea cómo lograr que esto no se quede en 4 profis innovadores haciendo cosas chulas en su clase, sino que se convierta en un enfoque de centro, apoyado por la dirección, asumido por todos. Ahí queda camino por andar, ¿eh?